por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Se inició esa tercera parte con música de Skillet. Sick of It es lo que acabas de escuchar. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Pues te tengo una noticia. Sé que soy totalmente horrendo, pero hay alguien aún más horrendo que yo mismo. Hay alguien que realmente se atrevió a mostrar su fealdad en todo sentido. Y es él quien me defiende. Es él quien está conmigo. Es él quien me hace brillar. Yeah. Dakota Motors Company llegó con su canción Ugly, un clásico en Punto Extremo. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Your headphones, we could dream of California like it won't run out of gold. And I could sing the same thing over. Well, to me, it don't get old with the same hooks and the same words you already know. I'm still running to live like I've heard nothing else. This one thing, love your savior and your neighbor like yourself. Cerrar esta edición del programa, y en esta ocasión los encargados son los muchachos de Thousand Foot Crutch, que llegan por primera vez a la posición número uno internacional. Esta vez te traen su canción War of Change, parte de su producción The End is Where We Begin. Soy Jesús y me encantó acompañarte. Todos somos feos en algo. Chao, chao. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.